Ahora, en Mañanas de Radio, la columna de Cecilia Viñoles, profesora de Huerta Orgánica y Cocina Saludable. Y estamos recibiendo con mucho gusto a la profesora Cecilia Viñoles acá con Daniela, que está también incorporándose a la mañana. Buen día, Cecilia. Buen día, Ángeles, qué placer escucharte. Bueno, un saludo a todos ahí en la radio y a toda la audiencia, como siempre, con un día hermoso y primaveral. La verdad que sí, que da para meterse con todo esto de las plantas y de la tierra. Y para iniciar la huerta con todos y para entusiasmarlos. Así tienen una linda huerta para disfrutar este verano. No, ahí está. Sí. Bueno, Cecilia, y hoy estamos con el apio. Hoy estamos con el apio. Y antes de empezar con el apio, esa música muy bonita que se escuchó un poquito, era la Orquesta de Cámara de Londres con un tema de la famosa serie Downton Abbey. Ah, sí. Sí, hermoso. Después síganlo. Muy lindo. Muy sí, bien. Hoy con apio. Bien. Esa verdura tan fresca, ¿no? Tan rica, tan aromática, que nos regala toda su delicadeza en esta primavera. Crocante. Crocante también, exactamente. Sí, sí, sí. Después vamos a hablar de sus usos culinarios, que son muchos. Bueno, el nombre botánico del apio es Apium graveolens, variedad dulce. Uh-huh. Graveolens, que lo van a escuchar en muchas plantas, en varias verduritas, está esa palabra de origen latín, quiere decir que tiene aroma fuerte. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, que el nombre botánico de la ruda, tan conocida la ruda, que también sí, es bien potente su aroma, es Ruta graveolens. Uh-huh. Justamente, que tiene un aroma muy fuerte. Y le da el nombre, el apio, a la familia a la que pertenece, que son las apiáceas, que antes se llamaban umbelíferas. Es primo hermano, del hinojo, de la zanahoria, del perejil, del eneldo, de tantas hierbas y verduritas que consumimos. ¿No se llama más umbelífera? No se llama más umbelífera, se llaman apiáceas. Mira vos. Claro, umbelífera es que el nombre se lo daba justamente por la forma de las flores, que son umbelas, como unos racimos y que forman como una especie de parasol. Que se ven justamente, ayer estuvimos por el campo con unas alumnas y les mostraban la pradera, que había un montón ya de floración y semillando justamente la zanahoria silvestre, que es también, claro, una umbelífera, o sea, una apiácea actualmente. Sí. Bueno, los orígenes remotos del apio están en Europa, en lugares templados, sobre todo en Europa mediterránea y en Asia, preferentemente, ¿sabes?, cerca del mar, donde obviamente crecía silvestre, como el hinojo. Yo no sé si tú recordás, pero yo ahora hacía memoria justamente leyendo esto, de que acá en el campo solía haber mucho hinojo silvestre y que se perdió, creo que se perdió mucho con la pérdida de pradera por monocultivo, por fumigaciones, porque había mucho hinojo silvestre. Y bueno, el apio crecía de la misma forma en toda esa zona, y todas las civilizaciones antiguas, griegos, romanos, egipcios, celtas, lo usaron principalmente con fines medicinales, y usaban sus semillas como condimento. Tenía también, ¿sabes?, usos ceremoniales, ya que sus hojas se usaban para confeccionar guirnaldas para funerales, y en Grecia y en Roma se confeccionaban también para los atletas, para coronitas como las de laurel, para coronar a los atletas que habían sido victoriosos en algún torneo o competencia. Por hallazgos arqueológicos se sabe también que los seres humanos usaban sus semillas ya desde aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Pero como cultivo, digamos, para ser consumido como vegetal, es probable que se haya domesticado recién en el medioevo. Eso es lo que se ha podido averiguar. Fundamentalmente debe haber sido originado su cultivo, su domesticación, en Italia o en Francia, mejorándolo, ¿no?, entonces, para lograr una verdura menos fuerte y menos amarga. Hay unos registros de que se usaba como alimento en Francia ya por el 1623. En la China y en el sudeste asiático, desde el siglo V ya se lo usaba, y se sigue usando el apio silvestre, que es más fuerte, dicen, que tiene tallos más finos, pero que es más jugoso. ¿Sabés que en Irlanda, en la Irlanda de los antiguos celtas, también era muy valorado, y cada rey provincial de cada lugar tenía asignado para su cuidado al nacer, ya para su cuidado, digamos, en la edad temprana, tres condimentos? Fíjense ustedes lo que se había elegido. Tenía asignada una cierta cantidad de miel para su cuidado, de ajo y cantidades ilimitadas de apio. O sea que vean lo importante que lo consideraban para la crianza, ¿no? Para la cada salud. Uno le daban esa responsabilidad. Cada rey o cada sí, rey de cada provincia tenía para que lo cuidaran mientras era bebé y niño esos tres productos. La miel, el ajo, estamos pensando todas realmente antisépticos, antivirales, sí, ¿no? Sí. Y el apio, con todas sus vitaminas y toda su protección. Eso para que se criara bien. O sea que ahí ven los celtas cómo valoraban el apio. Bueno, en Estados Unidos, recién en 1806 se registran cuatro variedades que ya se cultivaban, y hasta hoy en día, lógicamente, el apio es fundamental. Se plantan variedades antiguas, como una que se llama Pascal Gigante. Hay un montón de variedades híbridas, o sea que se han entrecruzado, ¿verdad? Como un Octavius F1, que dicen que es muy jugoso y muy suave. Hay otros de pencas o tallos rosados, deben de ser divinos, como las sí. acelgas, ¿no? Acá. Sí, la sí, y algunas variedades modernas que se autoblanquean, miren ustedes. Algunas de ellas se llama Tango, otra Golden y otra Green Utah. ¿Se autoblanquean? Se autoblanquean, claro, porque viste que, a ver, nosotros tenemos como dos variedades, ¿no? Cuando uno va a las ferias pide lo que se llama el apio de gusto. Sí, las hojas. ¿Verdad? Que te lo venden por varita, por tallito, que es el que usamos para la sopa. Sí. Que es un poco como más rústico, más verde, más durita el tallo, ¿no? Más durito el tallo. O se le llama apio de campo, es el que cultivas a campo. El otro apio en general se lo protege más y se lo cultiva en invernáculos, y ese es el que se blanquea, que los tallos se protegen, se blanquean, que después vamos a explicar, para comerlo más, el más delicado, en ensalada, ¿no? Sí. Entonces tendríamos esas dos formas de cultivo. A veces puede ser la misma variedad cultivada distinta o alguna diferente con alguna característica. No sé qué variedades se cultivan acá, la verdad que no accedí a eso. Uh-huh. Pero si alguno de los oyentes que cultivan, que dos por tres intervienen, capaz que nos puede comentar qué variedad es la que se usa acá en Uruguay. Bueno, con respecto al cultivo, se siembra en otoño o en primavera temprana. Se puede hacer por siembra directa o de asiento o en almácigos. Demora entre 15 a 20 días más o menos en germinar. Se planta dejando una distancia, si estamos hablando de canteros, entre 20 y 25 centímetros, y la misma más o menos si se lo planta entre líneas en un cantero. Y se lo cosecha más o menos entre 100 a 120 días. Estamos hablando de una cosecha de una planta entera. Si nosotros lo tenemos en casa, yo tengo en la azotea, podemos ir cortando ramitas, ¿verdad? Claro, pero la planta entera y uno casi va tres retirando meses, ¿no? Alguna ramita. Claro, claro. Ahí va. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, yo creo que sí. Bueno, se planta a pleno sol, pero prefiere un clima templado. Puede tolerar algo de frío, pero ni exceso de calor ni una helada. Lo que sí necesita es un riego parejo. Justamente si estamos pensando en ese origen silvestre y que creció en zonas húmedas cercanas al mar, entonces justamente lo que él no tolera es dejar la tierra seca. O sea que no le podemos hacer un riego que me olvido y una vez por semana le hago un riego, no. Tenemos que hacer un riego parejo, no excesivo, pero parejo. ¿Cómo aromática? Bueno, a ver, cocina francesa es fundamental, es parte de lo que se llama la mirepoix, que es como la base de todas las salsas francesas, que es a base de apio, de cebolla y de zanahoria. Lo mismo sucede en Italia, en que el apio es la base del ragú, del famoso ragú, con la misma mezcla, cebolla, zanahoria y apio. ¿Qué saben ustedes? Que esa es la base de la boloñesa, que acá la boloñesa, viste, que es como una salsa de tomate a la que le ponemos carne y dicen pasta con boloñesa. Sí. ¿Sí? Bueno, no, en realidad el origen de la boloñesa es un ragú y la base de esa salsa es justamente siempre con apio infaltable, con cebolla y con zanahoria, y luego si la salsa y carnes molidas, que allá puede ser a veces carne de vaca y carne de cordero, muchas veces. Después también se la usa mucho con la cebolla y con el morrón, lo que se conoce como la Santa Trinidad en la cocina cayún. No sé si han oído lo que es la cocina cayún. Yo no. No. La cocina cayún es un estilo de cocina rústico del estado de Luisiana, en Estados Unidos, que aúna toda la influencia de comida africana, porque ahí vinieron, claro, los esclavos a toda esa zona, de comida africana, de nativos americanos, de la influencia de la colonización española y de la colonización francesa. Y ellos, para ellos también el apio es súper importante, y esa combinación para base de las comidas cayún es la cebolla, el morrón, que ahí tenemos la presencia de lo americano, de lo autóctono, más apio, cebolla y morrón como la base de la comida. Para blanquearlo se deben cubrir los tallos 2 o 3 semanas antes de la cosecha. Se los puede aporcar con tierra o también se puede usar algún cartón o algo que los proteja, arpillera, que uno lo envuelve para que no llegue la luz. Sí, yo vi gente que usaba arpillera. Claro, sí, puede ser arpillera. Seguramente nuestros oyentes, alguno va a aportar la técnica que utiliza. Como decimos siempre, para aprovechar de repente los rollitos de papel higiénico o del rollo de cocina, que es más largo, se abre, se envuelve en eso. Si uno quiere blanquearlo, puede ser de esa forma. Eso es para que haga tallo, para comer el tallo como tallo. Para comer el tallo más tierno, ahí porque está. Claro, el blanqueo lo deja más tierno. Otra cosa que dicen que también, bueno, le viene bien una tierra, por supuesto, con un muy buen compost, una tierra rica en humus, eso ni que hablar. Y si se planta, por ejemplo, directo en algún cantero o en alguna cama alta, que le viene muy bien poner en la superficie la borra del café. Mira. ¿Viste cuando hacemos café, que sí, nos queda el café de filtro, la borra? Cubrir con la borra la tierra, porque dicen de que le aporta nitrógeno y que ayuda mucho al apio. Mira vos. Sí, o sea que ahí tenemos un uso para nuestra borra de café, que habitualmente la incorporamos al compost, ¿no? Seguro. Pero de esta forma podemos cubrir también ahí el canterito donde tengamos los apios. No tiene demasiadas plagas o enfermedades, pueden atacarlo caracoles y babosas, sobre todo al comienzo, cuando está tierno, ¿verdad? Pueden esconderse algún caracol pequeñito dentro de los mismos tallos. También puede atacarlo una mosquita de la zanahoria, de la familia, pero en general, si está con esa condición de un suelo rico, a pleno sol, con un riego no tocando el follaje, sino riego, como decimos siempre, directo en la tierra, y con el espacio correspondiente de plantado para que circule el aire, difícilmente tenga mucha cosa. Desde el punto de vista nutricional, es una excelente fuente de vitaminas, tiene vitamina A, vitamina C, tiene también vitamina B2 y B6, vitamina K, aporta fósforo, potasio, magnesio, mucha fibra, reduce el colesterol, tiene efecto diurético, eso es muy importante, entonces ayuda a bajar la presión. Y también es muy bueno contra todos los temas de inflamación. Ayuda a tener una buena digestión, como gran parte de otros miembros de su familia, y es bajo en calorías. O sea que tiene un montón de ventajas. Es importantísimo disfrutarlo en esta primavera en ensaladas. Ensaladas... ¿cuál es la más conocida? A ver si te acordás, una clásica con apio. No me sale el nombre, pero sé cuál decís. La Waldorf. Claro, que lleva manzana. Ahí está, la exactamente. Waldorf. La clásica que uno hace a veces para Navidad, la Waldorf, que lleva manzana verde, lleva apio, lleva nueces, sí. Y acá, bueno, le ponen mayonesa, que es muy rica, muy fresca. Exactamente. Y bueno, y después yo hago una que ya le doy la receta a los oyentes, que queda muy rica, favorita en mi casa. Elegir un buen atún en lata de muy buena calidad, los que están en trozos, no ese todo molido, los atún en trozo, preferentemente elegirlo al agua para que no tenga ningún aceite extraño. Y se pone el atún, se pica cebolla en cubitos, se pone cubitos de apio, se le puede agregar, si desean, que también es la época, un toque de hinojo, de rodajitas de hinojo, que también queda muy fresco y muy perfumado. Puede ir con aceitunas, si les gusta, y a todo eso con una mayonesa. Y si es casera, por supuesto, mejor aún. Y esto queda riquísimo, es una ensalada súper fresca de verano que acompañada de otra ensalada, directamente es casi una comida. O linda también para hacerla en las fiestas, ¿no? Clarísimo. Sí, después, a ver, también es parte de batidos, estos batidos verdes, ¿verdad?, que se consumen muchos a veces como energizantes al desayuno. El apio es fundamental, justamente por lo fresco, por lo diurético, en sopas crema, ni que hablar, infaltable el apio de gusto en una sopa, ¿no? Oh, claro. Sin apio parece que no hay sopa. Claro, ponerlo medio al final. Medio al final, ahí va, medio al final, para que no se ablande tanto y dé el aroma, pero no se consuma tanto. Claro. Sí, después también es justamente cuando ya está blanqueado este apio para ensalada tan rico, se puede consumir en crudites, o sea, en bastoncitos, que para eso siempre lo lavan y vieron que le tienen que sacar con un cuchillo esos hilos que tiene en los tallos, que molestan un poco. Así preparado en bastoncitos de zanahoria, de morrón, de otras verduritas, generalmente acompaña una comida que no sé si la han oído nombrar, baña cauda, no, que es de origen italiano, del Piemonte, claro. Sí, es una salsa como caliente, con ajo y con distintas cosas, que se acompaña justamente con crudites. La baña cauda es originaria de el Piemonte, es una comida justamente campesina, que los campesinos de la zona, cada uno traía la verdura que tenía, por ejemplo, cardos, brócoli, todas verduras o hervidas o crudas, y se mojaban en esa salsita. Era una forma de compartir una olla común, digamos, en tiempos difíciles. Eso es muy rico, muy lindo para hacer también. Cecilia, hay algunos mensajes antes de terminar. ¿Cómo no? Roque dice, yo al apio lo uso como variante para no usar tanta sal en pucheros y guisos, encontró esa vuelta. Gabriel dice, un saludo a la profe, he observado que además de faltar el hinojo en forma silvestre, se ha dejado también de ver la menta, el murucuyá y la caña tacuara de la mano de la agresión de agrotóxicos por todos lados y de la deforestación, lo dice él de esa manera. Bien. Y Miguel del Charrúa, buenos días a la profe Cecilia y a todo el equipo de la 36, desviándome del tema. Si al rabanito rallado le agrego miel, ¿le resta propiedades? Y agradece. Qué cómico el mensaje. Bueno, gracias a todos. Sí, sí. No, si le agrega miel al rabanito rallado no le va a restar nada. Una buena miel le va a sumar, lógicamente. Sí, sí. Bueno. Rabanitos también podrían ir en la baña cauda, como forma para mojarlos con la salsita. Sí, es cierto, todo lo que ha desaparecido, toda la riqueza y la variedad de nuestra pradera, sin duda. Es cierto eso también que él dice. Bueno. Sí. Nos bueno, vamos completos, me parece, ¿no? Estamos completos. Lo que quería, sí, porque ya, sí, ya cierro, ya terminamos, es decirles, recordarles a los oyentes que pueden estar empezando a hacer de almácigos y cultivos para preparar ya para las cosechas de verano. Sí. ¿Qué podemos plantar en la huerta ahora? Así brevemente. Sí. Una listita. Ay, todas no, las variedades de tomates, ya hay en la feria orgánica hermosos plantines de variedades de tomates, tomates negros, marmán de americano, distintos tipos de tomatitos, cherry. También todo lo que son variedades de morrones y de chiles, o sea, sí, de picantes, de los ajíes picantes, sí, berenjena, las variedades de berenjena ya se pueden ir preparando almácigos, también toda la variedad de zucchinis, de zapallitos, pueden empezar lentamente, pepinos, ya empezar a preparar, melones, empezar a preparar plantines de melón, ya también se pueden empezar a plantar todas calabazas y zapallos que tienen un ciclo largo, que se plantan ahora en primavera y se cosechan en el otoño, todas las variedades de albahaca, ya podemos empezar a hacer almácigo, también remolachas y también las variedades de acelgas. También variedades de lechuga, las misunas, la misuna morada, la misuna verde y también rúcula. O sea que con todo eso se pueden ir entreteniendo para... Hay que arrancar fuerte entonces. Para arrancar fuerte la primavera que está viniendo tan linda. Muy bien, muy bien. Cecilia, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande y nos vemos el próximo mes. Nos vemos. Cariños chau, chau, para todos.